Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas, buenas, bien por aquí. Bien por aquí, bueno, qué bien. Un nuevo programa de La Gallina Cacarea, programa número 39. Así es. Bueno, aquí estamos María Belén, Álvarez Rivera, y quien les habla, Pamela McKay, y en la operación técnica, Martín Ramos, en este programa que se llama La Gallina Cacarea, que se transmite por Radio Identia los días jueves a las 11, los días sábado a las 18 horas por Radio La Bulla y por internet, y los días domingo a las 13 horas por Radio San Javier. Así que, bueno, estamos en esos territorios y ya sabemos los beneficios de estar por internet, que desde cualquier lugar del planeta se puede escuchar. Con lo bueno y lo malo. Con lo bueno y lo malo. Que sí. Ya no se zafa. Tal cual. Bueno, compartirles como siempre que en este programa tratamos temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con, bueno, la producción de alimentos y quienes producen nuestros alimentos. A veces también hablamos de el contramodelo a la agroecología, ¿no? Y bueno, y hoy también vamos a estar mencionando algunas cosas, libros y estudios que tienen que ver con las consecuencias del modelo, de lo que se llama el modelo extractivista o el agronegocio, y las consecuencias en la salud que tiene ese modelo, que nos entra, entre otras cosas, por los alimentos, ¿no? Y que, bueno, nos perjudica mucho la salud. También tratamos de compartir todas aquellas actividades que en general circulan por grupos de WhatsApp, por grupos de militancia, si se quiere, y a veces no, en general no lo escuchamos en los medios de comunicación. Entonces, bueno, vamos compartiendo acá notas de parte de los mismos protagonistas. Bueno, una de las cosas que vamos a contar es el viernes 17 en la Escuela Municipal de Agroecología, que es el viernes, perdón, 16, a las 16 en el SIC, la clase de biodinámica con nueva inscripción a la escuela. Después ampliamos. Bueno, vamos a estar hablando entonces de una investigación que se llama plato fumigado y que tiene que ver con los agroquímicos que consumimos a través de los alimentos. Más adelante, bueno, no, para esta misma semana se abre la inscripción en el instituto, ex instituto Monseñor Orsali, ahora es Centro Educativo Pablo Tisera, del trayecto pedagógico destinado a profesionales que quieren hacer la parte pedagógica para dar clases. Muy bien. También vamos a estar comentando acerca del libro Veneno. Hoy venimos así, medio cargado. No, pero hay cosas, hay otras propuestas también. Un libro que hizo María Paula Blois y Guillermo Folguera. Bueno, ya le vamos a estar comentando también de qué se trata. Bueno, y un poquito más adelante, el sábado 24 de agosto, de 11 a 17, el Grupo Biodinámico de la Regional San Luis Tras la Sierra, nos vamos a trasladar a La Majada, que es un paraje cerca de Leandro Alem, para hacer una jornada abierta de biodinámica, hacer una parte práctica, contar de qué se trata e invitar gente de la zona. Está buenísimo. A veces compartimos actividades de este territorio, del Valle del Conlara, otras veces nos ampliamos un poco más, como en este caso, hacia el noroeste de la provincia de San Luis. Y también a veces compartimos actividades virtuales y otras actividades que, si bien son presenciales y tal vez están lejos, como este seminario del que vamos a hablar, que es Ecología Política del Alimento, algunas claves comunales. En este caso va a ser en la Facultad de Agronomía, en la UBA, pero más allá de que podamos asistir o no, es importante saber que estas cosas se hacen y que después se produce un conocimiento, un material que circula. También vamos a estar compartiendo algo de información acerca de la quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, que se va a realizar en Jujuy. Y bueno, vamos a también compartir esa información. No dijimos todavía, ¿nos quedó algo más? Por aquí no. Por aquí, bueno. Que vamos a estar dialogando con quien es parte de la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina, FETARA, Ernesto Ojeda, que él es de la Asociación de Yerbateros. Y bueno, por estos días en la provincia de Misiones hubo una reunión muy importante donde participaron distintas organizaciones del sector y lo que están de alguna manera, o sea, están alertándonos acerca de la grave situación que están viviendo los productores y productoras que hacen nada más ni nada menos que la yerba tan importante para todos los argentinos. Para todos, sí. Los uruguayos también, pero para nosotras es muy, muy importante, así que vamos a estar en diálogo con Ernesto y nos va a contar de primera mano cómo lo están viviendo. Teníamos, es verdad, claro, nos olvidamos ahí de en el punteito de temas, una cosa también muy importante que viene circulando, sobre todo en las redes, que es esta campaña donde se está juntando firmas en contra de el RIGI, la adhesión al RIGI. Dice, resguardemos los recursos naturales de San Luis, campaña provincial no al RIGI. Y hay un link donde firmar que después lo pasamos. Perfecto. Bueno, eso va a ser un poco un montón de cosas. Este programa número 39 de La Gallina Cacarea. Vamos a un temita musical, no se vayan, que ya volvemos con la entrevista. Dale. Cuando la mar se torna apaciguada, calmada, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita su gris, su opaco velo, su vel, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de veras, le da su seno intenso, inmenso al hombre armado. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía del pájaro salado y salada la piragua. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Se torna cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa. A la rojiza raya, rojiza, que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. A la rojiza raya, estrella en el horizonte se posa y se reposa. Cuando la mar se torna retrechera y arrete, se oyen pelear, pelear la noche y lo turquesa. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada y triste, tal vez afortunadamente pasajera. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada triste, tal vez afortunadamente pasajera. Cuando la mar oscura y meditada cansada se enciende con la luna, su luna y la santilla, parece renacer, nacer de sus sencillas orillas para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Arrancamos con este segundo bloque, entonces nos vamos a ir directamente a esta comunicación telefónica con Ernesto Ojeda. Él es el secretario general de FETARA, Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina, que son parte de la CTA Autónoma. Ernesto, ¿cómo estás? María Belén y Pamela, te saludamos. Hola, María. Hola, Belén, Ernesto. Pamela, ¿cómo están? Bien. Muy bien, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, días muy muy movidos, ¿no? ¿Querés primero ampliarnos un poquito más acerca de, bueno, de tu trabajo, digo, como productor y tu rol en FETARA? ¿O que de qué se trata, sí, FETARA? Mira, muy buena la pregunta porque tiene que ver con algunas cuestiones que vale la pena aclarar. Nosotros no somos productores. Nosotros somos, claro, que es bueno que suceda esto porque hace muchos años que en el ámbito rural tenemos como una gran división, y ahora que estamos todos bajo las medidas económicas de este gobierno, nos damos cuenta de la necesidad de estar todos juntos defendiendo, aunque sea actividades distintas, pero los mismos intereses, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros somos un sindicato, es una federación nacional que su trabajo, su representación de base son los sindicatos de las provincias. En el caso de la provincia yerbatera, Misiones, Corrientes, en el caso del tabaco son también varias provincias, nosotros centralmente en Salta y Jujuy, y después hay otras actividades como Limón en Tucumán y otras actividades en San Juan. Entonces, somos trabajadores agrarios en relación de dependencia de empresas, algunas empresas son multinacionales, otras son nacionales, y otras son mediana empresa, digamos. Lo que pasa en Misiones son medianas empresas. Porque los yerbateros en general tienen una particularidad que no tienen en otras provincias. Pero bueno, te agradezco porque es bueno que arranquemos claro, un poco informándonos bien y conociéndonos bien en este tiempo que viene, que vamos a tener tanta batalla. Totalmente. Es más, te queríamos preguntar si podés profundizar un poquito para quienes, bueno, como nosotras no conocemos en profundidad el sector yerbatero puntualmente, un poco cómo está organizado, ¿no? En esto de decir, bueno, los productores por un lado, trabajadores de estancia por otro lado, quiénes comercializan, cuántos son los productores, si vos tenés esa información como para ponernos en situación al resto. Sí, lo primero, a título de intercambio, de información, digamos que nunca como ahora queda tan claro la decisión de este gobierno que es explícita en cuanto a lo que declara, propone el presidente, y sobre todo es práctica en cuanto a las herramientas, tanto sea la ley base como el decreto 7023, ¿no? De destruir la organización del Estado. Y en este sentido es muy importante entender que cada una de las regiones productivas tiene desde el Estado herramientas que promovieron, que promueven el desarrollo de esas regiones. Lamentablemente, la promoción del Estado para el desarrollo vitivinícola, olivícola, citrícola, yerbatero, del tabaco, todas tienen una estructura de recaudación distinta, de acuerdo a las características productivas de cada región productiva, y un Estado que alimenta, promueve, inyecta recursos para que esas regiones productivas se desarrollen. Eso es lo que está fulminando, eso es lo primero que tenemos que ver, que estamos atravesados transversalmente por una política que arrebata, siempre lo vemos desde donde vivimos, capaz que ustedes lo viven en el sector en el que ustedes trabajan y bueno, lo viven parcialmente, pero esto es transversal. Cuando analizamos la situación de las regiones productivas desde el interior, todas están atacadas de una u otra manera. En la yerba, uh-huh, que sufrieron ellos una situación, pues yo soy de Salta y estuve en Misiones estos días, sufrieron ellos en los 90 más o menos lo que está pasando ahora con todas las regiones productivas. Y en esa desregulación de los 90 hubo un tractorazo y con muy fuerte participación de los tareferos, porque tareferos son los cosechadores de la yerba, los trabajadores rurales, que en la zona le llaman tareferos, pero son obreros rurales, y los colonos, que son lo que en algunas provincias le llamamos pequeños productores o medianos productores. Esos son los colonos, misioneros y correntinos. Y los colonos, en una reacción, con una reacción muy, muy dura, después de mucho tiempo, donde el precio de la yerba estaba muy centralizado, encontraron la forma de negociación con una propuesta hacia el Estado Nacional y bueno, lograron con mucha lucha, con situaciones, muchos cortes, con muchos días de confrontación y tractorazo, lograron un INIM regulado, o regulador, tanto sea de los recursos del Estado, que tiene que ver incluso con los controles de calidad alimentaria y otros. La promoción también tiene que ver con eso, pero sobre todo la inyección de recursos, digamos, para que ese sector tenga desarrollo. Y a nosotros, los trabajadores, nos venía preocupando mucho, aún así funcionando como funcionaba el INIM, porque es muy desigual la participación del sector, de la propiedad privada, de la tierra y del equipamiento con el que vende su mano de obra, que es el trabajador, porque el trabajador en relación a dependencia lo único que tiene para participar en ese proceso productivo es la venta de su mano de obra, que son muchos miles y que a veces los medios no se lo identifica, y por ahí FETARA y los sindicatos del interior lo que estamos haciendo es esto, y por eso te agradecemos tratar de empezar a meter más claridad en cuanto a la convocatoria de los diferentes actores, porque si no nos pasa esto. En la década del 90 encontramos una salida donde el INIM empezó a regular, pero nosotros éramos el último furgón de la cola y participamos muy mal de la distribución de aquella política de Estado, que ahora está destruida, peor la que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Eso sí queda claro. Sí, sí, sí. Bueno, en una nota que vos nos compartiste, mencionaba un par de datos muy interesantes. Hablaba de que alrededor de hay de 300.000 productores que hacen yerba. Después, bueno, esto que vos comentabas del ININ, que es el Instituto Nacional de Yerba Mate, ¿no? Que cumple esta tarea que vos bien decías, que es de alguna manera regular todo ese sector. Y también en esa nota mencionaba acerca del monopolio respecto a la comercialización, que creo que son dos grandes empresas las que monopolizan y de esa manera le ponen el precio a la yerba, al punto tal de que, por ejemplo, un productor puede cobrar 200 pesos por el kilo de yerba cuando el consumidor sabemos que está de 4.500 para arriba, ¿no? Aproximadamente. Así es. Bueno, ahí lo explica muy claramente, que ahí estaba Hugo Sanz, que es el que lideró aquel proceso que te comentaba yo al principio del INIM, y el que junto al de APAM y del MAM, del Movimiento Agrario Misionero, le pusieron números muy claros. Uh-huh. Para entender, porque a veces la palabra monopolio sí, suena rara. Sintetiza demasiado y no queda claro en la comunicación, no queda claro de qué se trata. Ahí queda claro que hay tres empresas industriales que se quedan con la inmensa mayoría del proceso productivo. Uh-huh. Así que la verdad que te agradezco mucho la nota porque nos ayuda a esclarecer. Y así sucesivamente pasa con el tabaco, pasa con cada uno, con el citrus. Son distintas sus características. Pero tienen también casi todas la trampa de los monopolios, digamos. Claro. En el caso del tabaco, hay muchos también pequeños productores o medianos productores, pero han armado un sistema de embudo en el acopio hasta la industrialización de esos productos que los precios los ponen los monopolios. Claro, ¿no? Y claro. Todos los que trabajamos en relación de dependencia, como los que trabajamos explotando la tierra con sus herramientas, todos están sujetos a una forma de explotación monopólica. Uh-huh. Por eso es tan importante no solamente recuperar el Estado, que está en este momento en manos de esta gente que viene a destruir todo, sino también el aprendizaje de todo este tiempo, ¿no? Una democracia que vivió un Estado que generó un montón de oportunidades para diferentes sectores, tuvo una cierta política de inclusión social, la política de reactivación económica, de negociación colectiva, un montón de cuestiones que pasaron en estos tiempos, pero evidentemente a veces o los pequeños productores o los trabajadores quedamos más en la reivindicación inmediata que en la comprensión del sistema de producción, claro. Uh-huh. ¿No? O sea, los dueños de la tierra, los dueños de los subsidios, los dueños de la comercialización, como decíamos al principio. Entonces, que no seamos los trabajadores los que estamos en la comercialización, está bien, porque para eso nos pagan el sueldo. Pero los pequeños productores, los medianos productores y el Estado tienen que intervenir, porque claro. Si no es libre mercado. Sí. Te iba a preguntar, ya que lo mencionaste, como para tener una idea también, ¿cuánto es el promedio del sueldo de un trabajador agropecuario? Y hoy estamos en 560 mil pesos, pero ese es otro tema, ¿ves? Te dejo la pregunta. Nosotros tenemos un problema gravísimo porque es una matriz que nació en los 90, una matriz de relación laboral. En los 90 se llamaba 22.248 la ley, y a partir de 2011 con Cristina la ley es 26.727. Las dos tienen una herramienta que hay que actualizarla, que es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. O sea, hay 700, según los tiempos, ¿no? Hay entre 700 y 800 mil personas en relación de dependencia en la Argentina. Controlado esto por la FIP y también por las obras sociales, porque ahí es donde se regula las personas que pueden acreditar recibo de sueldo. Eso es lo que tenemos en el país. Esas personas regulan su ingreso salarial a través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Pero como a diferencia de otras actividades, acá hay un lugar que se llama RENATRE y que juega exclusivamente para las patronales, entonces que debería registrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Comisión Nacional del Ministerio de Trabajo de la Nación regula un precio y el organismo de aplicación que debe controlar que esos 560 mil pesos sean efectivos en el bolsillo del trabajador, no controla. Por lo tanto, desde la década del 90 a esta fecha, uno de los grandes problemas no es tanto lo que figura en la tarifa acordada en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, sino cuánto le entra al trabajador. Y como eso funciona mal a propósito y de manera planificada, entonces se genera un trabajo, una explotación. Cuando laburas por hora, muy a la baja, o cuando laburas por tanto, te ponen la vara alta, por ejemplo, por kilo. Si vos haces tantos kilos de hierba, como no te pagan por hora y te pagan por tanto, entonces te ponen la vara alta de cuánto vale el kilo de un producto, de la hierba, del ají, del tabaco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Porque es mucho lo que, y a veces no te va a quedar muy claro si no hay ámbitos para que se entienda la complejidad que tiene la explotación laboral. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el gremio que debería representar al trabajador rural parió en los 90 con un acuerdo de los grandes productores y exportadores de grano y de productos primarios como una especie de testigo del desarrollo, testigo y beneficiario. Entonces, como testigo anduvo bien porque no hizo más que atestiguar que estaba todo bien, y como partícipe se beneficiaron los grupos de dirigentes sindicales que nunca están en las fincas, en los lugares de trabajo, y que solo son parte de ese reparto exitoso para ellos de los 90, que llega hasta el tiempo que la verdad que ya es una vergüenza, porque cuando ustedes ven los márgenes de rentabilidad de los grupos exportadores y 562 mil pesos de nuestro ingreso salarial, ahí te das cuenta la derrota de décadas, ¿no? Claro. Y de falta de representación. Por eso también estamos naciendo nosotros, ¿no? Buenísimo, y muy muy claro, y con eso también me das pie como para ir cerrando, porque esto da para un montón, seguramente te vamos a volver a llamar, pero bueno, decir, para buscar más información, a dónde se pueden comunicar, buscar las páginas, ¿no? Informarse más, y si tienen próximas actividades para estos días. Sí, estamos en eso. Yo ahora estoy acá en CTA, y en estos días vamos a tener actividades, y sí, vamos a estar juntos, es la tarea de ustedes, pero también nuestra, así que le vamos a dar mucha continuidad. Hay dos o tres actividades que hicimos ahora que, bueno, en otro programa, en otra comunicación, lo vamos a desarrollar, y algunas iniciativas que estamos tomando, porque ahora estamos teniendo un problema. A ver, dame un segundito. La 26.727 regula el salario de los trabajadores, pero como eso no se hacía efectivo, incluso en el tiempo del gobierno de Cristina, un poco para paliar ese incumplimiento, en el Ministerio de Trabajo se fue armando de a poco, para paliar o los conflictos que iban apareciendo en las provincias productoras, algo que se llamó y se llama Interzafra o Intercosecha, que es un aporte del Estado para reforzar el ingreso de los trabajadores cíclicos, que son la inmensa mayoría de la actividad agroalimentaria y agropecuaria. Son los trabajadores cíclicos, uh-huh. No los trabajadores permanentes. Bueno, esa ayuda, que era una ayuda que nació en el gobierno de Cristina, la logramos mantener en el gobierno de Alberto, y ahora, definitivamente, desde que está este gobierno, no ha hecho efectiva el pago para miles y miles de trabajadores cíclicos de la actividad primaria agropecuaria en Argentina. Así que nosotros ahora, pronto, por eso está bueno lo que me estás diciendo, te vamos a tener informado sobre los pasos que vamos a dar, porque seguramente vamos a generar actividades para hacer visible este incumplimiento del gobierno. Buenísimo. Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo tu tiempo, toda la información, la claridad, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Un abrazo. Chao. Estábamos en comunicación entonces con Ernesto Ojeda, secretario general de la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina. ¿Te parece que vamos un temita musical? Así. Muy bien. Seguimos luego con el tercer bloque. mi pago encuentre fortuna. Remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hasta el sol para curar las heridas. Del fiao, mate y guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos. Pago. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeo voy a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día de pie tragando tierra y saliva, camino hasta el sol para curar las heridas. Como les adelantábamos en el primero, un montón de información para compartirles. Y bueno, una tiene que ver con lo que decíamos que salió como nota El Plato Fumigado, y es una denuncia acerca de, es una denuncia que se hace en base a una investigación que muestra la carga química de agrotóxicos que ingerimos todos los días a través de nuestro plato de alimento, nada más ni nada menos. Entonces, bueno, unos científicos hicieron un informe analizando 54 alimentos que se comercializan en nuestro país y encontraron 83 principios activos. La mitad de esos principios son cancerígenos y a su vez están en Europa no están prohibidos ya. Bueno, obviamente que es una situación que pone en riesgo nuestra salud. Y lo que hicieron fue, armaron, primero, se basaron en alimentos que ya fueron investigados por organismos como el SENASA, y armaron en base a eso un menú como frecuente con las cuatro comidas. Bueno, que hoy en día hay que decir no es tan frecuente, pero como si todos estuviéramos comiendo las cuatro comidas. Y lo que encontraron es que en esa dieta medianamente típica de argentinos y argentinas ingerimos 13,21 gramos de agrotóxicos al año, cancerígenos, ¿no? Así que, bueno, este estudio lo hicieron la licenciada en nutrición y coordinadora de alimentación y agroecología de la Fundación Cauce, Glenda Mangia, y el abogado y referente de Naturaleza de Derecho, Fernando Cavaleiro. Tomaron datos oficiales para realizar la propia investigación y es la tercera entrega que hacen de este informe, que es El Plato Fumigado. Así que bueno, bastante alarmante. Por eso cada vez se escucha y se dice más esto de que la decisión de qué comer es un acto, es el primer acto político, ¿no? Y que tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con a quién le aportás para su economía, ¿no? Hay un montón de cosas en el solo hecho de definir a quién comprarle el alimento. En un momento donde también hay que decir, bueno, cada vez requiere de mayor organización, la verdad, conseguir, por ejemplo, hay muchas propuestas que tienen que ver con organizarse con otros y poder comprar a granel o en mayor cantidad determinados productos que no que sean agroecológicos, que no tengan colorantes, ni conservantes, ni agroquímicos. Pero bueno, eso requiere de una mayor organización para adquirirlos. Sí, o también esto que decimos siempre de la compra local cercana, uh-huh, de gente que se sabe que está produciendo así, o la pequeña huertita, gallinas, etcétera. Y la compra estacional también, ¿no? Y la compra estacional. Claro, con lo que hay en el momento. Bueno, acá tenemos ejemplos como la Feria Franca, todos los sábados por la mañana, como ya comentamos... que hay un compañero que los días miércoles reparte verduras. Hay varias propuestas de donde podemos, bueno, adquirir estos alimentos más saludables. Así es. Bueno, otra de las cosas para contarles es que está abierta la inscripción para el trayecto de formación pedagógica de el Instituto Monseñor Orsali. Va a ser gratuito y la duración es 3 semestres, iniciando el 30 de agosto. Del 12 al 16 es la inscripción en Poeta Conti y Avenida del Ciprés, Merlo, o un teléfono que es el fijo 02656-476-548 de 19:30 a 21:30, en todos los casos, presencial o no, y si no ponen Tisera Merlo. Bueno, está mal el mail, pero pueden poner tiseramerla.com y van a encontrar un mail. Esto es importante y es bueno para un montón de profesionales que quieren iniciarse o mejorar su práctica docente y da la posibilidad de entrar al sistema formal de educación. Claro, como nos pasa a muchos que si perdemos un trabajo... Así es. Es la posibilidad de ingresar a otro, ¿no? Como docente, pero bueno, con la formación correspondiente. Te digo que cada vez que lo abren hay más, uh-huh, gente de todas las áreas. Profesionales, claro, técnicos, etcétera. Sí, sí, sí. Así y es que gratis. Muy útil esa información. Bueno, también compartirles que por estos días se está presentando un libro que se llama Veneno, que es un libro que hicieron María Paula Blois, que es antropóloga, y Guillermo Folguera, que es filósofo y biólogo, a quien hemos entrevistado aquí en este programa. Y en este libro ellos investigan las consecuencias sociales, alimentarias e identitarias de este modelo extractivista basado en el mercado, básicamente, bueno, que se va consolidando a través del avance del agronegocio. Entonces, bueno, lo están presentando, en este caso es en Buenos Aires, pero es para compartir que está girando esta propuesta. El libro se llama entonces Veneno. Bueno, el viernes 16 de agosto, este próximo viernes, a las 16 horas, en el SIC de Barranca Colorada, será la clase de la Escuela Municipal de Agroecología. En este caso, el tema es agricultura biodinámica, va a ser alrededor de 2 horas y va a estar a cargo mío por un lado y de Luciano Chaparro por otro. Vamos a hablar de calendario biodinámico y de los principios y qué es lo que mueve a la biodinámica en general en esto de la relación entre cosmos y tierra y la dinámica de la vida. Repito, es en el SIC de Barranca Colorada el viernes 16 a las 16. Y por otro lado, ese mismo día se abre de nuevo la inscripción para la segunda mitad del año. O sea, se inició en abril, pero los que no pudieron ir o enterarse antes pueden empezar ahora y hacer el año que viene la primera parte. Ahí va. Bueno, un montón de cosas, ¿no?, que van sucediendo. Bueno, contábamos algunas cosas que no son tan buenas, como esta investigación de la cantidad de agrotóxico que consumimos, los efectos del avance del modelo del agronegocio a través del libro Veneno, se comparten ahí también las consecuencias. Pero entre las cosas, si se quiere, positivas, vamos a compartir una invitación que tiene que ver con una propuesta, un seminario gratuito, en este caso, que se llama Ecología Política del Alimento. Algunas claves comunales. Este seminario, bueno, va a estar... son parte de esta convocatoria la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, que la verdad que también tendríamos que profundizar en ese espacio, porque es un espacio federal donde, bueno, un montón de cátedras de soberanía alimentaria están articuladas y organizan acciones en conjunto. Y en este caso están haciendo una convocatoria muy interesante que tiene que ver con este seminario. Y para explicarlo mejor, vamos a escuchar el audio de Carlos Carballo. Él es un docente, es ingeniero agrónomo, es docente de la UBA, es parte de esta red de cátedras libres de soberanía alimentaria. Y bueno, nos cuenta lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Queríamos compartir una muy linda noticia. Desde la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, estamos promoviendo una actividad que nos ha resultado muy interesante y bastante sorpresiva por la respuesta que hemos tenido. Hubo una propuesta de la Fundación Rosa Luxemburgo a nuestra red de cátedras, sugiriendo que, teniendo en cuenta que el Leonardo Rossi, docente, investigador del CONICET en la Universidad de Córdoba, iba a desarrollar una serie de actividades con organizaciones comunitarias de la ciudad de Buenos Aires y el AMBA en determinadas fechas, si era interés, si era posible aprovechar esa estadía de Leonardo Rossi en Buenos Aires para hacer una actividad con la red Calizas. Nos pusimos en campaña. Encontramos un lugar que a todos nos pareció adecuado en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, un lugar con una vista muy linda al parque, cerca, muy cerca del agrobar, del comedor de la facultad, y luego voy a comentar por qué. Y bueno, esto tiene fecha. Es un seminario que se llama Ecología Política del Alimento, algunas claves comunales, en el marco de un ciclo que entendemos importante, que tenemos que extender, multiplicar en todo el país y profundizar seguramente muchas de sus conclusiones con las organizaciones sociales. El ciclo se llama Todo Alimento es Político. Se va a realizar el 24 de agosto y el 14 de septiembre. Y tiene una certificación oficial del IDES CONICET. Bueno, la fundamentación es que la relación entre las comunidades humanas y la comida se haya drásticamente alterada ahora, tanto en su sentido biofísico como en el político-cultural. Entre los síntomas que grafican este tiempo, las sociedades contemporáneas atraviesan lo que se ha denominado como una sindemia, es decir, un cuadro donde los efectos de dos o más problemáticas sanitarias a gran escala convergen agravando el modelo. En este caso se trata de una sindemia global asociada directamente al modelo agroalimentario hegemónico, donde obesidad y desnutrición masiva, junto a las afecciones derivadas del calentamiento global, son consecuencias simultáneas y sinérgicas de una forma específica de concebir el alimento y la agricultura hegemonizada por el capitalismo en su fase neoliberal. Bueno, los dos días de trabajo, intensos días de trabajo, tratarán sobre ecología política y ecomarxismo como claves de análisis, el alimento en la configuración política de lo humano. El capitalismo como gran perturbación alimentaria, formas políticas de lo común y tramas agroalimentarias, agroecologías, soberanía alimentaria y comunalidad, comunalidad agroalimentaria, pistas frente a la crisis ecológico-civilizatoria. Bueno, con debate y reflexiones compartidas, esa es la metodología con la que vamos a trabajar, y todo esto se cierra con un almuerzo sano, seguro y soberano cada día, porque nos parece que esto de generar comunidad, comunalidad agroalimentaria, parte de encontrar en el alimento un espacio de encuentro, de reflexión, de pensamiento, de trabajo común. Bueno, estábamos escuchando a Carlos Carballo, decíamos él es ingeniero agrónomo, docente de la Universidad de Buenos Aires y es parte de esta red de cátedras libres de soberanía alimentaria, quien nos invitaba a este seminario gratuito que, más allá de que está difícil para poder hacerlo presencial, tal vez quienes estamos acá, porque esto es en Buenos Aires, pero por un lado es importante saber que hay otras personas haciendo cosas y por otro lado nos parecía muy interesante todo el planteo, toda la visión que comparten acerca del alimento. Entonces, bueno, le pedimos que nos comente más acerca de esta actividad. Muy bien. Bueno, vamos a contar un poquito lo del sábado 24 de agosto, de 11 a 17, justamente con un almuerzo a la canasta. Nos vamos a reunir los de la regional San Luis Tras la Sierra en el paraje La Majada, en Leandro Alem, acá en San Luis, en la granja Majadev, que yo por lo menos no la conozco. Es una familia muy joven, una pareja con tres chicos, pero son todos muy jóvenes y tienen desde cultivo de trigo que cosechan y hacen harina, hasta vaca, todo. Bueno, acá en la invitación dice, te invitamos a ser parte de un encuentro en el que compartiremos un día lleno de vivencias. La agricultura biodinámica tiene como objetivo revitalizar a la tierra y por consecuencia a los cultivos, a los animales y al ser humano, produciendo alimentos de la más alta calidad. Seguimos con el tema alimentos y, bueno, la jornada va a ser práctica y teórica, pero más que nada cuando nos trasladamos a otras zonas, más que nada para abrir, invitar y, bueno, es bastante encuentro de intercambio, digamos. Así que en La Majada, el sábado 24 de agosto, de 11 a 17. Buenísimo. Dejo un teléfono por las dudas. 2664-22-9065. Quizás gente de la zona de San Luis o de los que escuchan la bulla les queda un poquito se más cerca. Se pueden sumar. ¿Cómo es el teléfono por las dudas de nuevo? Es 2664-22-9065. Es el teléfono de Rocío. Buenísimo. Bueno, nos quedan dos informaciones más y unos poquitos minutos. Bueno, una información tiene que ver con que se va a realizar en la provincia de Jujuy, una provincia que viene, bueno, dando la pelea y resistiendo también al avance extractivista, a la extracción de litio, a todo lo que es el avance de los proyectos megamineros. Y en la defensa, sobre todo del agua, de todos los bienes comunes, pero sobre todo del agua. Y en este caso va a ser sede, justamente Jujuy, de la quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Bueno, y como también adelantábamos al comienzo, para quienes vivimos en San Luis, está circulando una juntada de firmas virtual que tiene que ver con el rechazo a la adhesión del RIGI en el caso de San Luis. Como sabemos, el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, fue aprobado dentro de lo que es el paquete de la ley bases y está circulando, digamos, su debate, pseudo debate, porque está siendo muy rápido y muy a espaldas del pueblo, pero está circulando la adhesión por las provincias. Río Negro ya lo aprobó. Algunas provincias como Mendoza tienen media sanción, Jujuy también. En el caso de San Luis aún no hay fecha, pero más temprano que tarde sabemos que se va a debatir. Así que desde las asambleas socioambientales se está haciendo, bueno, esta difusión de la información de cómo afectaría el RIGI en nuestra provincia, en San Luis, y se está se lanzó una campaña para recolectar firmas en contra de esta adhesión. Sí, ¿qué vas a decir algo? No, eso, no veo el link, pero si ponen no al RIGI en San Luis, seguramente aparece. Exacto. Bueno, eso sí, está circulando por las redes. Bueno, y de esta manera ya vamos terminando con este programa. Creo que nos queda algo más para decir. Me parece que no. Bueno, no, esta semana también estuvo el paro universitario, así que también veremos cómo sigue ese conflicto. Hemos charlado en otras ocasiones sobre la importancia de la educación pública, de la universidad pública, y sabemos que en San Luis, en Merlo y en otros lugares se fueron tomando distintas medidas. Yo entiendo, según lo que leí, que el lunes no empezaban las clases. Uh-huh. Sí, en el caso de San Luis, de la ciudad de San Luis, está tomado el rectorado. Y acá en Merlo se pasó Puan, la película, como para compartir y debatir también acerca de eso, la importancia de la universidad pública. Bueno. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana, que no sabemos si vamos a poder salir porque estamos ambas con actividades, con viajes, pero viajes que nos van a traer también mucha información de otros territorios. Así que si no nos escuchamos en vivo la semana que viene, nos vemos la otra. La próxima. Hasta luego. Chau, chau. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Feria Franca, Villa de Merlo. Pequeños productores y elaboradores. Todos los sábados de 9 a 13:30. En el Ciprés y Becerra. Al lado de la iglesia y a metro de la plaza principal de Merlo. Acercando a la comunidad productos caseros, naturales, saludables y deliciosos. Ya hace más de 20 años. Promoviendo el comercio local justo con materias primas regionales. Acércate a disfrutar de los shows en vivo. Vivero. Dulces caseros. Cosmética natural. Tinturas madre. Queso y yogur de cabra. Alimentos sin TAC. Hamburguesas vegetarianas y veganas. Kéfir. Alfajores. Verdura agroecológica. Pasta casera, panificado integral. Empanadas y tartas. Licor artesanal. Aceite de oliva. Miel. Aceitunas. Cerveza artesanal. Huevos de campo. Te esperamos. Feria Franca, Villa de Merlo. Todos los sábados de 9 a 13:30 horas. Sombrero no va más, ando con sed y sin dinero solo me animo a caminar. Tranquilo el tranco, voy sin rumbo, mucho no me puedo alejar. Quisiera recorrer el mundo, pero conozco este lugar. Por eso voy, por eso vengo, me quedo y me vuelvo a marchar. Trajinando en los senderos, así me vas a encontrar.